Durante los últimos meses hemos oído hablar hasta la saciedad de la conquista de Marte, de un proyecto de iniciativa privada que es el Mars One, que pretende de alguna manera montar, se podría decir, una especie de urbanización ahí en alguna ladera del planeta rojo. No sé yo si esto es una misión realista o imposible, vamos a verlo. Javier Peláez, irreductible, editor y autor del blog Aldea Irreductible, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, aquí. Muy bien. Bueno, ¿te trata bien por allí, por la emisora, por Tenerife? Sí, aquí en Canarias se vive bien y encima en vuestros estudios, pues muy bien. Bueno, le agradecemos ya de antemano a nuestros compañeros que estén por ahí permitiendo que esto suene tan bien. Vamos a situar esto un poquito para quien no conozca el proyecto. Estamos hablando de Mars One. ¿Para cuándo está previsto este supuesto primer viaje a Marte? Pues casi para mañana, porque este proyecto Mars One empezó en 2011, yo creo que cogiendo un poquito el impulso de aquel Curiosity, cuando se empezaba a preparar la misión del Curiosity, cuando se preparó el lanzamiento en 2011, pues al calor de esta renovada interés, ¿no?, por Marte, surgió Mars One. Y bueno, pues es una iniciativa privada que pretende enviar pues a bastantes, no solo a uno, no solo pisar Marte, sino que van a enviar hasta un equipo, dos equipos, en apenas 9 años para pisar por primera vez Marte. Uh-huh. Supuestamente, viendo su mapa de ruta, el primer equipo llegaría, además lo tienen hasta en la fecha, ¿no?, el 14 de septiembre del 2022 se lanzaría y llegarían en octubre de 2023 un primer equipo de astronautas hacia Marte. O sea que esos serían los primeros seres humanos que pisarían Marte. Para allá por octubre de 2023, en caso de que llegase a salir todo bien. Uh-huh. Bueno, pero es que antes me parece que en 2016 ya tiene que haber por allí la primera provisión de alimentos e instrumental. Uh-huh. Antes, en 2018 también, ese vehículo robotizado para explorar el terreno y que escoja dónde es la mejor zona para ese asentamiento, esa colonia humana que se pretende montar allí en Marte. ¿Tú consideras que todo esto, no sé si hablas de timo, de farsa, uh-huh, que es imposible llevarlo a cabo? Esto es una campaña viral. En primer lugar, si descartamos todas las agencias espaciales de los países más potentes, como Estados Unidos, o la ESA, o Roscosmos, o incluso JAXA de Japón, pues porque es una iniciativa privada, tienes que quitar todas esas agencias. No nos queda casi nada. Nos queda SpaceX, que uh-huh, es la única agencia privada que ahora mismo está haciendo cosas interesantes, ¿no? La agencia espacial de Elon Musk, el multimillonario que también lleva pues los coches Tesla, etcétera. Pero es que si te das cuenta, lo único que están haciendo desde Mars One es generar expectativas en un montón de medios. Cobrar dinero a más de 100.000 candidatos que han tenido que pagar para supuestamente ir a Marte. Uh-huh. Y poco más. No tienen cohete, no tienen nave, no tienen un plan trazado. Fíjate, estamos en 2013, pero es que el año que viene, 2014, ya tendrían que estar enviando casi un satélite de comunicaciones, porque lo que no hemos dicho es que este proyecto, un poco raro y extraño, se va a fundamentar en hacer un gran hermano en Marte. Que es a partir de 2025, ¿no? Una especie de reality marciano. Esto es una locura, es decir, se quieren financiar con los derechos de emisión de este gran hermano. Y bueno, pues tú imagínate, ahora mismo, hoy en día, la NASA, que fue pues la que llegó a la Luna en el 69, ahora mismo la NASA no puede ni lanzar astronautas a 100 kilómetros porque no tiene todavía, después de que cerraron el programa de transbordadores, tienen que ir a Rusia a hacer un poquito de dedo, ¿no? Sí, que le lleven para que le suenen una Soyuz, ¿no?, de las antiguas, pero muy fiables, hasta 100 kilómetros o 300 kilómetros, que es una ELO, es decir, es una órbita baja. Que está aquí al lado, como quien dice, comparado pues con Marte. 300 kilómetros, imagínate, la Luna, que si dijeras, bueno, esto se va a hacer en la Luna. Bueno, pues incluso podríamos darle el beneficio de la Luna, de la duda, porque, bueno, quieras que no, la Luna está a 400.000 kilómetros, más o menos. Pero es que quieren enviar casi una torre vieja, quieren enviar coches y instrumental y 3.000, creo que son 3.000 metros cuadrados de paneles solares, los quieren enviar a Marte, que está a 80 millones de kilómetros. Cuando sabemos que, bueno, solamente enviar el Curiosity, pues se tardó casi 10 años en hacer ese proyecto, y un Curiosity es un pequeño rover, pequeño entre comillas porque es el mayor que hemos enviado, pesa casi una tonelada, pero oye, costó un montón y un montón de dinero, que no hemos hablado todavía de dinero. Claro. Para quien no lo sepa, Curiosity es ese vehículo robotizado enviado desde la Tierra, bueno, pues para explorar un poquito la superficie marciana, que ya ha empezado a mandar esas primeras imágenes y que está pues ayudando un poquito, ¿no?, a distinguir qué se puede ver en el planeta rojo. Pero a ver, si las diferencias son tan grandes y se está viendo de alguna manera que es tan difícil llevar a cabo el proyecto, ¿por qué todos los medios se hacen eco de esta supuesta expedición? Incluso ya se conoce a los candidatos, hay varios españoles entre esos primeros 78.000 que se apuntaron y no hay nadie que dude que el proyecto se pueda llevar a cabo. O al menos no se pone en duda, en tela de juicio. No, se pone en duda en muchísimos medios, ¿no? Lo que ocurre es que los medios de comunicación en general, igual que nosotros, como aficionados a la ciencia, tenemos ganas de llegar a Marte, oye, es que tenemos ganas, si has nacido después del 69, del 70, han pasado ya casi 50 años, 40 y tantos años, y no hemos visto, yo por ejemplo nací en el 74, pues soy de una generación un poco desangelada, ¿no? Me perdí la Luna y como siga esto así, yo creo que me voy a perder Marte, es decir, vamos, entonces hay ganas de que algún proyecto pues haga algo extraordinario pues, durante el tiempo en que estamos aquí, ¿no? Entonces sí hay ganas y cuando alguien pues bueno pues hace una campaña viral como están haciendo en Mars One y quieren llevar a Marte pues a un ser humano, es normal que la gente se interese. Yo sigo el caso de Mars One desde 2011 que se fundó. Y oye, hay ganas, es normal que haya un interés por parte de la prensa. Lo que sí tiene que haber es después un poco de rigor y decir, vamos a ver, ¿quién está detrás de esto? Porque si me dices, oye, esto es un proyecto que lo lleva la NASA en conjunción con la ESA, con Roscosmos o con varias agencias, ¿no? Que va a costar tanto que tenemos un cohete preparado, que tenemos una nave. Oye, pues podemos decir, vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero si me dices que detrás de este proyecto está un productor de Gran Hermano en Holanda y que no tienen nada más que una página web donde lo único que hacen es aceptar donaciones y vender camisetas y cobrar dinero a la gente que se apunta para ir a Marte, pues entonces nos debería saltar un poquito la alarma de decir, uy, yo creo que aquí algo chirría. Claro, pero lo que pasa es que me parece que en la misión o en esa posible o futura expedición está metido algún científico de renombre que también pone su imagen, pues es como que dices, oye, pues es que aquí a lo mejor hay algo. Claro. Porque hay algún metido, hay sí, algún científico. Gerhard Dov, ahí, ¿no? Es un premio Nobel, Gerhard Dov, un premio Nobel alemán que ahora está dando clases en Holanda, precisamente, y que bueno, yo creo que también llevado por el interés de que una iniciativa privada pues intente, por lo menos lo intente, ¿no? Pues ha dado su imagen, ¿no? Poco más, tampoco se ha involucrado mucho con el proyecto, salvo darles unas palmaditas en la espalda y decir, venga, ánimo, a ver si es verdad que llegamos a Marte, ¿no? Nada más, si entras en su propia página web y buscas el equipo técnico de esta misión, te darás cuenta que solo hay director de comunicaciones, concepto artístico, director de marketing, estratega de marketing, diseñador multimedia. Dices, pero bueno, ¿y los ingenieros? ¿No tienen ingenieros? ¿No tienen alguien que...? Digo, bueno, pues... bueno, en fin, es... A mí lo que me da miedo es que esto luego termine siendo, pues aparte de un timo, etcétera, pues oye, quieran hacer también un engaño directamente y hacer una especie de Gran Hermano en un desierto de estos de Almería, grabándolo y diciendo que están en Marte, pues no lo sé. Es una campaña viral de publicidad que les está saliendo muy bien económicamente, porque todavía no han hecho nada para ir a Marte. Ya están incumpliendo sus propios plazos, los plazos que ellos mismos se dan. Ellos mismos dicen que el cohete, que supuestamente hay que tener un cohete para ir a Marte, yo te lo prometo, el cohete se lo van a dejar en SpaceX, pero en SpaceX no han dicho nada. Ya. Es más, los cohetes que tiene SpaceX no están listos y no van a estar listos para llegar a Marte en 10 años. O sea que todo blanco y en botella, que se suele decir. Lo que no me negarás es que los bocetos y las fotos que han mandado de esa construcción de la gran colonia marciana mediante módulos, que serían una especie de chalés adosados allí en la superficie marciana, oye, buena pinta tiene. Joder, otra estaría, cosa no. Estaría encantado de poder visitarlo. Yo soy de los que me gustaría volver. Es decir, porque el viaje es solamente de ida, ¿eh? Sí, claro. Tú imagínate que para enviar solo un cohete, solo uno, esto cuesta unos 6.000 millones de dólares. Envía enviar uno. Para construir todos esos módulos y todo, van a enviar un satélite, también quieren enviar dos vehículos de tránsito, y grandes, no como el rover Curiosity, sino que se ve en la página web, se ve gente sentada, es decir, son coches. Esto es un dineral, entonces, claro, evidentemente no van a poder traerte de vuelta. Eso lo dicen, que no hay de vuelta. El problema es que tampoco va a haber de ida, ¿no? De todas maneras, como luego salga bien, te van a dar por todos los lados. Oye, yo encantado. Si una de las cosas que tenemos los aficionados al espacio es que estaríamos encantados de que todo esto se llevara a cabo. Pues lo que te he dicho, ¿no? Fíjate, desde el 69 que se llegó a la Luna, pues quitando a lo mejor el Hubble o quizá el Curiosity, no hemos tenido ninguna alegría, ¿no? Y cada vez las agencias espaciales tienen los presupuestos más cortitos. Entonces, oye, pues si llega aquí un loco maravilloso y dice que va a llegar a Marte para vender los derechos de televisión y lo consigue, oye, yo sería el primero en rectificar, pero claro. Dudas mucho, ¿no?, de que se vaya a llevar a cabo. Y cualquiera que lea un poquito su plan de ruta, que ya está incumplido, es decir, que ya se está incumpliendo, el año que viene se tendría que enviar un satélite de comunicaciones y no sabemos nada. Oye, para ir terminando, ¿trajes tienen para ir a Marte? Tampoco. Tampoco hay trajes. Joder, macho. No tienen trajes. Si es que yo escribí un artículo en el blog, en la Aldea Irreductible, y decía, oye, pues sí, a mí me encantaría, pero aunque no vuelvan los astronautas, habrá que mantenerlos vivos, ¿no? Porque quieras que no, un reality show con gente muerta, pues tiene poca gracia. Entonces tendrán que buscarles traje, la propia nave tiene que estar acondicionada, pues para, no sé, esa tontería de respirar que tenemos los humanos, pues para que también tengan un sistema de respiración, rayos cósmicos, radiación espacial, en un viaje que va a durar pues bastantes meses. Son 10 meses, ¿no?, más o menos. Entre 6 y 9 meses depende de la ventana de lanzamiento. Oye, cada vez está más complicado. Lo único que se había llevado a cabo, que se había hecho algo similar, había sido, creo recordar, la Agencia Espacial Europea, el proyecto aquel en el que participaba el astronauta italiano, que era estar durante todo ese tiempo en una cápsula como simulando un posible viaje. Eso sí que se llegó a hacer, ¿verdad? Eso fue Mars 500. Eso es. Creo recordar, te lo digo de memoria, se llamaba Mars 500, sí. Pero fue meter simplemente para ver cómo... Sí, claro, fue para la ver Tierra. Cómo aguantaban 500 días todos metidos allí en exactamente, un mismo sitio. Exactamente, ver, porque oye, estar un año entero, como hay algunos astronautas que han estado varios meses en una situación de convivencia en un cubículo reducido como puede ser, por ejemplo, la ISS, oye, pues también tiene sus problemas y sus relaciones sociales, ¿no? Entonces lo que hicieron fue meter a unos... creo que fueron 6, no te lo digo de memoria. Sí, juraría que fueron sí. Fueron 6 personas las que estuvieron allí y bueno, luego salieron, eso sí es cierto que salieron, imitaron la llegada a Marte, ¿no? Y luego otros tantos meses de vuelta, pues para ver cómo sería una relación, cómo sería la convivencia durante tanto tiempo en un cubículo muy cerrado. Bueno, pues estaremos pendientes de esa hoja de ruta de Mars One, a ver por dónde le salen los tiros al Paul Romer este, que como has dicho es el creador y productor de Gran Hermano, ya en Holanda, y a ver qué es lo que pasa con todo esto. Ya te digo, como salga que sí, te vuelvo a llamar. Yo, pues encantado. Eso sí, llámame cuando sí sale que no, porque para decir también que vale, ha aceptado, vale, ¿no? Vale, si sale que no, también te llamo. Exactamente. Javier Peláez, me parece que vas a ser compañero además, Javier, que vas a empezar a colaborar en Ciencia al Cubo con América Valenzuela, ¿verdad? Sí, pues yo en mi blog y en otros medios, como en Yahoo, etcétera y tal, pues bueno, pues escribo historias alucinantes, busco historias curiosas sobre ciencia y bueno, pues a partir de nada, pues empezaré a colaborar con Radio Nacional con el programa de América Valenzuela de Ciencia al Cubo. Sí, señor, los domingos en Radio 5 a eso de las 11:30 del mediodía aproximadamente. Por lo dicho, Javier Peláez, Irreductible, editor y autor del blog ADEA Irreductible. Buenas tardes, muchas gracias. Y ya te digo que estamos pendientes de Mars One, ¿eh? Encantado. Que como salga, vamos, tienes mi llamada a los 2 minutos. Muy bien, oye, un saludo. Un abrazo y gracias a los compañeros de Tenerife. Hasta otra.